Vamos con esto. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Te lo digo antes de que esté ahogado por la pared que sostiene las últimas sombras de la congelante revelación, sostenida por los muertos que viven de lo externo, que como nubes vienen y van, alimentando el cerdo activo de la eternidad, incapaces de comprender que es hora de amanecer. La tierra se iluminará cuando liguen a sus rollos la vida impersonal. No existirá otra ley que la íntima conciencia. No, no esperes de mí nada especial. Lo que tú luchas dentro tuyo está fuera de ti. No hay ningún mediador en el mundo. No hallarás más que ilusiones.